acompáñame así. Melodías libera ritmos despreocupan. Y la melodía va buscando su lugar. Nuestras melodías libera ritmos despreocupan. Libera ritmos despreocupan. Genera ritmos despreocupan. Necesito un descanso. Es autor un viaje muy largo.